Días de Juego, el podcast donde nunca dejamos de jugar. Hola a todos y bienvenidos al programa número 43 de Días de Juego. Hoy os traemos un par de contenidos que grabamos en las jornadas Protogitipos de Zaragoza. Ya sabéis, estas jornadas que organiza la asociación Ludo para probar prototipos de juegos de mesa. En primer lugar, pudimos hablar con Fernando Chavarría y Judith Hurtado, la pareja creadora del juego 10 Negritos, juego que obtuvo un premio en el pasado concurso de Granollers y que será próximamente editado por P.K. Editorial. Y nos contarán, bueno, algunas de las vicisitudes que ha tenido que pasar el juego para poder ser publicado. Y luego tendremos una charla informal con Simón y Montse, que seguramente los conoceréis porque son los responsables del podcast Ojo al Dado. Ya hablamos con ellos el año pasado en este mismo encuentro y bueno, tenemos una charla sobre muchos temas porque bueno, Simón es un tío muy polifacético, anda metido en muchas cosas y hay mucho de lo que hablar. Os recuerdo también que todavía queda tiempo para participar en el sorteo del 21 Motines que sorteamos de la mano de Asylum Games. Ya sabéis, va firmado y dibujado por todos sus autores e ilustradores. Así que bueno, pasad por la web y participad, que es un premio bajo. Y comenzamos. Hola a todos, seguimos en Protogitipo 2014 en Zaragoza y vamos a hablar a continuación pues, con más autores de los que están por aquí, aunque en este caso no habéis venido a mostrar nada, sino a probar, ¿no? Se trata de Fernando Chavarría y Judith Hurtado, autores de 10 Negritos, juego... Será próximamente publicado por P.K. Editorial. Tuvieron además el Accessit del Festival de Granollers, del Premio Granollers el año pasado. Sí. Si no me equivoco. Bueno, hola. Hola, Fernando. Hola, hola. Y bueno, lo primero, me hizo ilusión cuando se supo que se iba a publicar el juego y demás, porque oye, pues, bueno, fue un juego que estuvimos probando aquí el año pasado y mira, en relativamente poco tiempo, pues ha salido adelante y oye, es una muestra de que estas cosas sirven para algo, vamos. Sí, sí, efectivamente. El juego, de hecho, el juego lo presentamos en las DAO del 2013, pero fue aquí en el Prototipos donde hicimos más un intensivo al hacer aquí bastantes pruebas con un número de gente mucho mayor. Uno de los problemas que siempre tenemos para hacer pruebas a los protos es que no tenemos un grupo tan amplio como para jugar, por ejemplo, con 6 jugadores. Y fueron los prototipos del año pasado donde pudimos probar el juego pues, con 5 y con 6 jugadores. Y bueno, también fue el momento en que Adrián de PK se fijó en el juego. Él pudo probarlo y posteriormente, hablando ya unos días más tarde, unas semanas más tarde, pues bueno, nos tanteó y vimos que teníamos en ese momento el proto libre y sí, sí, el PK lo cogió para poderlo editar. Bueno, y contanos un poco cómo surge la cosa de hacer un juego basado en 10 Negritos, una novela de Agatha Christie. Bueno, surgió más que nada intentando hacer otro prototipo que no tenía nada que ver. Pero bueno, como siempre nos estamos fijando en todo lo que sale, todo lo que estamos buscando por internet, y bueno, nos salió una imagen de 10 Negritos de Agatha Christie y a Fernando se le ocurrió el flash de 10 Negritos, 10 turnos, y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar y bueno, es el juego que salió, verdad que bastante fluido, y bueno, estamos muy contentos con el resultado. El juego, para el que no lo sepa, funciona en plan cooperativo. Bueno, comentad algo más de la mecánica. Sí, tiene como dos versiones. Tiene la versión más familiar, para un público no tanto jugón, que sería un cooperativo puro, donde todos los jugadores colaboran para intentar descubrir el asesino de entre los personajes que no pertenecen a ningún jugador. Entonces ellos se ponen de acuerdo hablando de cómo van a gestionar el grupo de jugadores que tienen, que son 10 personajes. En cada turno les irá muriendo un personaje y eso les irá restringiendo las posibilidades. Este sería el modo cooperativo puro. Después hicimos una versión para jugones, en la cual al principio de la partida se reparten unas cartas en secreto, una de las cuales puede o no puede ser una carta que dice que el jugador es cómplice del asesino. Entonces, ese jugador tiene que montárselo de alguna forma para ir perjudicando a los demás y conseguir que pierdan la partida, para así ganar él. Es un jugador que puede estar o puede no estar en el juego y que además los demás no saben quién es hasta el momento en que se revela, y entonces, pues bueno, tiene una serie de atributos especiales como cómplice. Y es una partida completamente diferente, mucho más compleja, con mucho más material en juego. Y realmente pues ya es una versión más para jugones. Y bueno, como comentábamos, PK se hizo con los derechos del juego. Claro, una cosa que en principio llama la atención es que estamos hablando de un producto con licencia, que no estamos acostumbrados por aquí a ver esas cosas. Sí. Pero bueno, sí, todavía, a pesar de que hace muchos años que murió Agatha Christie, bueno, todavía los herederos están por ahí con los derechos, y por lo que sabemos, pues bueno, esto ha sido un pequeño impedimento para que el juego saliera antes, pues estaba previsto salir en Navidades. PK había llegado a un acuerdo, pero bueno, parece que a última hora la cosa, por parte de los propietarios de los derechos, se ha quedado un poco enrevesada, ¿no? Bueno, hubo... tan pronto como PK consiguió el juego, se puso a gestionar los derechos de autor. Lo que pasa que, bueno, el desconocimiento sobre este tema también les llevó pues a llevar a un tipo de pacto que luego, al momento de sacar la edición, pues, se encontraron en que se tenían que ejecutar una serie de pasos sucesivos que no se habían hecho. Con lo cual, el acuerdo estaba. De hecho, se intentó gestionar lo más rápidamente posible todos estos pasos que se tenían que hacer, pero desgraciadamente conllevan un tiempo, unos tiempos burocráticos que no hay manera de evitarlos. O sea, estamos hablando pues de que, bueno, pues como en muchos trámites burocráticos, en el momento que presentas un documento tiene que pasar un plazo para que ese documento sea oficial. Luego, por ejemplo, tiene que haber una exposición pública conforme se te han concedido los derechos, para que no haya nadie que ya los tenga y bueno, que tenga ese tiempo, ese plazo para reclamarlos. Y claro, por eso todo eso simplemente es tiempo, ya no son ni dificultades tampoco en este momento, son trámites burocráticos que conllevan un tiempo asociado que está retrasando pues la salida al mercado del juego. Sí, lo que da mucha rabia, porque el juego ya está fabricado. Sí, sí, el juego en principio está, bueno, en un almacén esperando que se cumplan todos estos trámites y... El juego está previsto que en cuanto estén todos los papeles, esa misma semana estará probablemente en las tiendas. Pues mira, y lo estamos deseando, la verdad, porque nosotros también. Ha sido todo un parto. Y bueno, volviendo atrás, presentáis el juego al Festival de Granollers y bueno, lleváis la grata sorpresa, llevaros el Accessit. Bueno, comentaros cómo fue el tema. ¿Esperabais llegar tan lejos? En absoluto. O sea, nosotros... Fue curioso porque cuando presentamos el juego en las DAO en diciembre, las pruebas... Bueno, en ese momento hicimos una partida con unos compañeros, también autores de juegos, y uno de ellos nos dijo: este juego es un juego para ganar un concurso. Y, a ver, nos hizo gracia, pero... Por otro lado, tampoco no teníamos ninguna expectativa especial. Nos presentamos a Granollers siendo la primera vez que íbamos al concurso. Tampoco no habíamos presentado nunca ningún prototipo. Y la verdad es que cuando Oriol nos llamó para decirnos que habíamos ganado el premio, pues bueno, esa noche fue increíble. O sea, fue un subidón. Un subidón todo el proceso, porque además te avisan en viernes de que eres finalista. Sabes que hay 5 finalistas más. Y el domingo... estás esperando que te llamen o que no te llamen. Y claro, estás un poco con la ilusión, pero por otro lado, ya era una hora que ya pensábamos, bueno, ya se ha terminado todo, no ha salido, pues bueno, no pasa nada, hemos quedado finalistas. Nosotros contentísimos con el resultado de ser, siendo nuestra primera participación en Granollers, haber llegado con un prototipo a la final, pero cuando nos llamó Oriol y nos dijo: soy Oriol, pues ya, bueno, nos dio un bote al corazón increíble, ¿no? Sobre el desarrollo del juego, creo que estáis una serie de artículos que fueron publicados en el blog de Copland, que uh-huh. yo lo recomiendo leerlo porque, bueno, comenta bastantes cosas, desde la idea inicial hasta... Sí, fue todo el diario de la creación del juego. Está publicado también en la BGG, así que bueno, pondré el enlace en el blog, echarle un vistazo, está interesante. Y bueno, pues 10 negritos, ya está. O sea, bueno, falta que salga a las tiendas, pero bueno, vuestra labor, digamos, ahí ya concluyó. ¿Y ahora qué? ¿Hay más proyectos? ¿Tenéis algo más en la nevera? Pues la verdad es que sí que tenemos como mínimo 3 que están en proceso, algunos más adelantados que otros. Y bueno, a ver si tenemos un poquito de tiempo para ir trabajando en ellos, para, bueno, a lo mejor el año que viene volver a presentarlos a algún concurso y a ver qué sale, si tenemos suerte otra vez y gustan. 3 con los que estamos trabajando, pero es que 10 negritos es el 5º juego que fabricábamos. Que pasa que, bueno, ahora los otros los seguimos mostrando y tal. 10 negritos es el que ha tenido éxito. Pero bueno, como está comentando Judith, siempre tenemos alguno entre manos. Lo que pasa que por tiempo, pues es difícil. No, al no poderle dedicar un tiempo semanal o unas horas fijas, pues nos cuesta mucho ahora mismo desarrollar un prototipo. Pero bueno, allí estamos. Y bueno, ¿cómo surgió en vuestro caso? Que os gusta, sois bastante prolífico. ¿Cómo surgió esta afición de crear juegos? Totalmente casual. De hecho, hace 3 años, pues, 4 años, 3-4 años, no conocíamos nada del mundo de juegos de mesa. O sea, ella ha jugado durante muchísimos años al mundo a juegos de rol. Yo había sido jugador de ajedrez durante muchísimos años. Y un día ella fue a casa de su hermano a comer y, bueno, le sacó allí un juego, el Heroescape. Uh-huh. Y estuvieron allí jugando, le gustó, vino a casa, me dijo, oye, he jugado un juego, me ha encantado, no sé qué. Yo, por hacer una gracia, le compré el juego por internet. Y cuando fui a buscar el juego me di cuenta de que había cantidad de juegos. A partir de allí empezamos a hablar, probamos otro juego, nos empezó a gustar, empezamos a jugar y nos encontramos con que en nuestra tierra pues no había mucha gente que jugase. Con lo cual era difícil... Pero vosotros sois de Barcelona, ¿no? No, nosotros somos de Tortosa, bueno, de Roquetas. Ah. Cerca del Delta del Ebro. Y allí, pues, mucho ambiente lúdico, pues, no había. Entonces, era muy difícil encontrar a alguien que se metiera en partidas para jugar y todo eso. Y, bueno, pues, tal vez fruto de esa decepción de no encontrar gente y tener que estar yendo, pues, a Granollers, tener que estar yendo a Barcelona, Valencia, Zaragoza para poder jugar, pues, un día se nos ocurrió la idea de hacer un juego y, a partir de ahí... Por casualidad nos enteramos del primer prototipo, vinimos, nos encantó, estuvimos muy bien y bueno, ya nació allí una afición, nos hicimos miembros de Ludo y empezamos a ver, bueno, pues nos gusta, dedicamos un tiempo, nos lo pasamos bien, vamos a ferias, presentamos los juegos y mira, así han ido surgiendo en dos años, sí. Llevamos 5 juegos realizados. Sí, pero también fue una forma de poder jugar a juegos uh-huh. que llevaran parte de lo que nos gusta a cada uno. Sí. Porque a lo mejor jugábamos a un juego que a mí me gustaba más y a él no, o al contrario, y también pensábamos, bueno, si hacemos un juego que lleve cosas que nos gusten a los dos para disfrutarlo más. Y así también empezó un poco la idea de empezar a hacer prototipos y juegos de las dos partes. Sí, pues supongo que tú viniendo del rol te gustaría más los juegos temáticos, tú a lo mejor viniendo sí. del ajedrez, pues un poco a lo mejor más abstractos o más analíticos. Hombre, a mí me encantan los wargames. Lo que pasa es que no encuentro a nadie con quien jugar, pero me gustan mucho la concepción, los juegos más parecidos al wargame, incluso bueno, siempre se puede tirar de internet para jugar, pero se pierde ese... No es lo mismo. No, yo estoy completamente de acuerdo. No es para nada lo mismo. No tiene esa misma sensación. No, ver la cara de tu oponente... ¿no? Ver allí la cara del rival ya te da una pista sobre si le estás fastidiando más o menos. Sí. Y está muy bien. Pues, chicos, no sé, comentadme lo que queráis. Bueno, a mí me gustaría animar mucho a la gente que está realizando prototipos, que sabemos que son muchísimos por toda la península, que están realizando juegos de mesa. les animaría a que se atrevieran a mostrar sus prototipos en ferias, en eventos y sobre todo que viniesen al Protos y Tipos, donde estamos nosotros ahora. Creo que es un acto lúdico, a ver, sensacional para poder probar tu juego, para conocer a gente del sector, enterarte de los entresijos, de todas las historias que se cuecen en este pequeño mundo lúdico nuestro. Y bueno, que en fin, que hay que tener un poco la perseverancia cuando se hace un juego de mesa, de ir a sitios, presentarlo, ser un poco pesadete en ese aspecto para tener un poco de que la gente te vea, pero hay que ir a los sitios. O sea, he conocido a varias personas que se han acercado a raíz de que nosotros publicamos un juego a decirnos, oye, es que yo también tengo un juego, he hecho un juego, no sé qué. Muéstralo, vete a ferias, enséñalo, ven al prototipo. Estoy completamente de acuerdo, hay mucha gente que, bueno, a lo mejor porque no tiene posibilidades de moverse mucho, o muchas veces es por cuestión que todavía te encuentras casos de sí, pero es que, claro, ¿cómo voy yo a enseñar esto? ¿Y si me lo copian? ¿Y si me lo roban? Sí. Dice, a ver, hijo, no funciona así exactamente, pero bueno, lo hemos comentado ya. Sí, ese miedo existe veces. Muchísimo, un miedo absurdo, en cierta forma, porque, a ver, tu juego es tu juego, no te lo van a copiar. Es más, de hecho, mientras más lo muestres, más testigos hay de que es tuyo. Claro, menos te lo pueden copiar, exacto. Menos te lo pueden copiar. Exacto, porque la gente ya conoce, que ya sabe que es tu idea, ya sabe que es tu proyecto y tal. Lo que creo es que la gente cuando vienen aquí, cada año viene gente nueva, que después repite. Como nosotros el primer año que vinimos y no conocíamos a nadie y hemos venido todos los años, ¿no? Y yo creo que un poco no vienen por el miedo, por decir, oh, es que esos ya son autores o ya son gente que se dedica a esto. A ver, no, en absoluto, ¿no? Para nada. Además, este, con diferencia, es el mundillo más accesible que me he encontrado. Bueno, sí. Gente es, sí, en general, sí. Muy, muy amable, muy maja. Incluso editores y gente profesional, igual, bueno, no dejan de ser aficionados que convirtieron su afición en su profesión en un momento, exacto, dado. O sea que... No, y muy abiertos, además. O sea, nosotros nos sorprendió la acogida el primer año, de que nos explicaran tantas cosas, de conseguir tanto feedback del juego que traímos esa vez y sí. Todo en general. De hecho, vas escuchando muchas conversaciones y todo el mundo pregunta, bueno, pero si alguien pues ha conseguido autopublicarse, hostias, ¿cómo se hace? ¿Dónde lo has mandado a imprimir? ¿Dónde tal? Sí. No sé qué. Y ahí esa, como fuente de información, desde luego, es... Hombre, el Protos y Tipos es impresionante la cantidad de contactos y de conocimiento que puedes sacar, pero aparte, ser miembro de Ludo también nos ha ayudado muchísimo. La Asociación Ludo, compartimos allí dentro una serie de ideas, de vivencias, de experiencias, y eso también al principio que nosotros empezábamos, es que no sabíamos ni cómo fabricar un tablero. De hecho, nosotros, bueno, mucha gente lo sabe, no conocemos programas gráficos, todo lo hacemos a través de Word. Sí, yo me quedé flipado el año pasado, porque me acuerdo que estabais con el 10 negrito, no llegué a jugarlo, pero me acuerdo que estaba allí viendo una partida y claro, lo primero que dije, jolín, que pinta más chula, tiene el juego, que esto que es un diseño ya casi definitivo, tal vez, no. Son imágenes que nos hemos encontrado por ahí buscando en Google y está maquetado con Word. Digo, jolín, macho. Sí, además, bueno, en ese aspecto sí que nos ha ayudado mucho pues el conocimiento que hemos sacado de otros autores, sobre todo de materiales. El primer juego que hicimos lo queríamos fabricar con un tipo de cartón, después vimos que ese cartón para cortarlo era horrible, evitamos todos los componentes que son redondos porque son un rollo de recortar, además te quedan fatal. Descubrimos lo que es el papel pegatina, que eso te ahorra un tiempo increíble. Cartón pluma, por ejemplo. Sí. Todas cartón esas... pluma, pegatina por encima. Exacto. Y todo eso lo hemos ido pues un poco descubriendo, ¿no? También pues referencias de saber, oye, pues a ver, un mazo de cartas, ¿cuántas cartas tiene que tener para ser un mazo que sea... práctico a la hora de publicarse o de sacarse, pues sabes las cantidades de cartas que tiene que tener. Famosos múltiplos de 55. Exacto, 55 u 80, depende, sí, del tamaño, sí, de la carta, ¿no? Y como eso, pues otras cosas, encuentras tiendas de componentes de todo tipo, desde dados de cualquier tipo, cubos en cualquier forma y color, y en fin, que te vas enterando de muchísimas cosas y realmente te nutres, al principio absorbes muchísima información en Ludo, y te nutres de muchísimas experiencias a nivel de contratos, a nivel de relaciones entre editores, autores, conoces ilustradores, conoces traductores, en fin, yo creo que una persona que tenga afición en este mundo tiene que meterse en Ludo, tiene que estar, porque realmente lo que te aporta es mucho. Nos está vendiendo Fernando aquí Ludo, pero vamos, de una manera... Sí, sí, además es que yo siempre lo hemos reconocido, que realmente si no hubiera sido por conocer a la gente que hemos conocido de Ludo, pues nosotros tampoco no hubiéramos nunca hecho un juego de mesa, sin conocer al Pere Pau, al Chemo, al Víctor Melo, a todos los que hay, que ahora mismo tampoco los voy a decir porque me dejaría gente, ¿no? Pero sin llegarles a conocer a ellos y ver todo eso y saber todo lo que nos han explicado, nosotros nunca hubiéramos llegado a hacer el 10 de gritos. Sí, nos han animado mucho también a seguir y a ver qué es posible, qué podemos, qué, cómo hacer las cosas. Vamos, que no es algo que se quede en el aire. Sí, sí, y además da gusto ver cómo esto va subiendo. Hace 4 o 5 años, pues bueno, que a un autor español le publicaran algo era impensable. No iba a decir noticias ahora, antes era impensable. Sí. Y ahora, oye, pues ver, por una parte, el esfuerzo de editoriales nuevas, pues como Asylum, como PK, están apostando por producto nacional, y ver otras editoriales ya establecidas, como De Vir, que está empezando a publicar ahora mucho, claro. Nacional, Chamo Lúdico, etcétera. Pues... Es que hay mucho potencial, ¿eh? Ahora mismo que, bueno, hemos estado todo el día jugando prototipos, y prototipos muy buenos, que no tienen nada que envidiar a juegos publicados, sí, que te llegan aquí como el gran juego, y realmente aquí se están haciendo juegos. Sí, no, lo estuvimos comentando el año pasado, al primer encuentro de prototipos no fui el año pasado por primera vez. Y claro, te llevas la sorpresa de que, bueno, los juegas y dices, jolín, es que estos son juegos que en la mayoría de los casos están ya para publicar, muchos de ellos. Sí, sí. Sí, muy completos, muy currados, y ya digo, es que a nosotros nos sorprendió muchísimo el primer año, pues los juegos que dices, ¿y esto cómo es que no se publica? ¿Y esto cómo es que no ha salido? Y bueno, sí, ahora tenemos la suerte de que esto está viviendo un auge gracias al ímpetu que le han puesto editoriales como Asylum y PK, que han apostado por producto nacional, y eso también les ha dado un poco que pensar a las otras, ¿no? De decir, oye, esto lo están publicando, están vendiendo esos juegos que son de autores españoles, vamos a mirarlos, ¿no? A ver, sí, además que publicar tu propio producto te otorga además un prestigio, pienso yo. O sea, no es lo mismo a nivel prestigio ser el que edita juegos de fuera aquí que decir, no, yo tengo mi propio producto, lo exporto, no sé. Sí, sí. Eso, la situación ha cambiado mucho en muy poco tiempo, porque Pere Pau, por ejemplo, que este año ha publicado diversos juegos, el primer juego lo publicó en una editorial suiza. Sí, sí, sí. Y tuvo que irse tras arrastrar el proto por toda la geografía, ¿no? Y publicarlo en Suiza. Y ahora... De hecho, es una cosa también que yo lo animaría a los autores aquí. Oye, si por lo que sea no encuentras, por fin y al cabo hay pocas editoriales, y por lo que sea no encuentras quien te publique, porque además en muchos casos autores que reciben una respuesta positiva de editoriales, pero dicen, no, sí, el juego está muy bien, pero es que yo solo me puedo permitir publicar uno o dos juegos al año, pues soy una editorial pequeña y yo ya tengo cubierto el cupo, no puedo, oye, salir fuera, hay un mundo por ahí, no sé, hace falta hablar inglés, pero oye, no sé, a través de la BGG se pueden hacer contactos y bueno, hay gente que ha conseguido publicar. Realmente yo creo que si te lo curras y perseveras, puedes llegar a publicar, si tu juego es bueno también, eso está claro. Lo que comentas, ¿no? En el mercado nacional es un mercado reducido, entonces puede absorber un cierto número de juegos. Y que tu juego no sea publicado no significa que no esté a la altura de poder ser publicado. Simplemente, pues, si estamos hablando de 5 o 6 editoriales en la península, pues entonces es muy difícil que esas 5 o 6 editoriales absorban todos los prototipos posibles. Y bueno, pues está claro que hay que ir a buscar afuera para encontrar en determinados momentos, oye, mi juego. Además, también que cada editorial tiene también su línea, ¿no? Y a lo mejor lo que encaja en una editorial, sí, efectivamente, también holandesa, por decirlo de alguna forma, no encaja en una editorial española. Pero es que a veces también es estar en el sitio preciso, en el momento adecuado, para que a lo mejor alguien se fije y se dé cuenta. Sí, también cuenta, y esto también es un poco un trabajo de guerrilla y de ir picando piedra. Hay que salir de casa, hay que ir a los sitios. Es que cuanto más te cuando mueves... Cuando tienes jornadas donde hay una sección de autores, pues como en Córdoba, en La Gesta, etcétera, pues oye, hay que estar allí enseñando tu proto a la gente, que se te vea, que la gente diga, jolín, pues yo este tío lo he visto ya varias veces por aquí y tal. Eso hace mucho también, aunque no lo parezca, conocer gente, hacer relaciones. Claro, si te quedas en casa con tu juego puede ser una maravilla, pero si nadie lo sabe... Eso pasa en todo. Tienes que promocionarte un poco y saberte mover y estar esperando tu oportunidad. La oportunidad surgirá, pero no vendrá a buscarte. La tienes que buscar tú. Eso está clarísimo, eso es como en todo. Pues sí, no, estamos de acuerdo en eso y oye, me alegro un montón de ver cada vez más gente como vosotros que consigue publicar y salir adelante. Chicos, de verdad, os deseo toda la suerte del mundo. Muchas con gracias. El 10 Negritos. Gracias. Que no sé, era un juego, tengo ganas de ver ya, bueno, ya se ha visto algo del grafismo, pero bueno, tengo ganas de ver el juego, pues tenía una pinta bastante maja. Claro, nosotros también tenemos ganas de ver el juego. También tenemos ganas. Y bueno, que os veamos con más prototipos por aquí. Este año habéis venido más a probar, pero... Este año, al no tener ningún proto, tenemos un proto acabado, pero como aún estamos nosotros probándolo, hasta que no lo tenemos completamente probado y ver que es algo que, bueno, puede funcionar bien más, no hemos querido traerlo. Y también nos apetecía venir y jugar, porque el año pasado sí que traímos el 10 Negritos, pero cuando traes el proto y quieres jugar también a otros protos, al final del año pasado jugamos pues 3 o 4 partidas. Este año ya llevamos muchas más. También teníamos ganas de tener tiempo para poder probar ideas de otros autores, poderlo hablar con tranquilidad y no tener que estar pendiente pues de que tu juego se esté jugando, de explicar las normas, corregir dudas, etcétera, ¿no? Y también nos apetecía. Sí, no, a mí también me encanta venir a estos sitios, como yo no tengo esa presión de presentar nada, pues oye, aquí hablo con la gente, me entretengo, juego partidas. Este año he jugado menos protos que el año pasado, pero bastante bien también en general. Hombre, hay protos muy buenos y hay bastantes también. El año pasado no me acuerdo si había una 30 y este año también estamos por ahí. Este año estaba por 28, creo. Sí, no sé, sí, bueno, sí. Había bastante. Y muy majo, mucho de, y sobre todo llama la atención que la gente ya se lo curra a nivel gráfico de presentación, siendo a lo mejor un poco innecesario, porque bueno, al final el editor hará lo que le dé la gana con ello, pero sí es verdad que, oye, también es importante que te entre por la vista. Muy importante. Esto es muy importante. Nosotros es un detalle que siempre hemos tenido mucho en cuenta a la hora de hacer nuestros prototipos, que ha sido gráficamente que sea bonito. Y que sea, a la hora de tocarlo y jugarlo, que sea práctico. Sí, pues es cierto que a lo mejor aquí, que estás con otros autores, pues a lo mejor son capaces de ver más allá, pues ver lo que hay detrás. Pero si vas a presentar un juego a lo mejor en una feria, en un sitio, claro, si quieres que la gente se sienta a jugar... La primera impresión y vas es... con unos folios así pintados, es difícil. Hombre, aquí se mira mucho el tema mecánicas, más que lo que es el aspecto gráfico. Pero sí que en una feria, si tú quieres tener un poco de visibilidad, tienes que tener un producto que la gente lo vea y diga, ay, mira, mira qué bonito, mira, ¿y esto cómo funciona? Porque es que si no, no pasan a tu lado y ni lo miran. Y sí, el aspecto gráfico, se dice que es innecesario en un prototipo, es verdad, pero para hacerte notar y que se fijen, tienes que crear esa atención. Claro, es innecesario, depende, si tú ya tienes a lo mejor, es un autor ya establecido, hablas ya directamente con editoriales, no necesitas ir ya presentando a lo mejor tu proto por las ferias, pues vale, pero si tú quieres tener gente que te teste el juego, necesitas ponérselo bonito. La gente le tiene que entrar las cosas por la vista. No, y aparte que como autores a nosotros nos encanta también elaborar el proto. O gusta la parte artesanal, sí, también, ¿no? Sí, porque además es una parte divertida. O sea, una vez ya hemos construido la mecánica y lo tenemos ya claro y estructurado, pues nos gusta ese rato que perdemos pues buscando esas imágenes, los colores, los componentes, montarlo todo en Word. Entonces, impresionante, de verdad. Y a partir de allí imprimirlo, después recortarlo. La verdad es que, por ejemplo, el 10 Negritos, que tiene muchos componentes, que tiene muchísimas cartas, estábamos ya un poco quemados de hacer prototipos, porque claro, sacas 2 o 3 prototipos y son pesados de hacer. Pero bueno, después también te gusta. El primero te gusta más que los otros. Los otros ya dices, hostia, otro prototipo, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Pero bueno, nos encanta. La parte esa de fabricación artesanal también la disfrutamos. Pues chicos, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Lo dicho, mucha suerte y nos vemos el año que viene por aquí, seguramente. Seguro, y si no antes, por Madrid o por alguna feria, seguro que nos encontramos. Seguro que sí, yo intentaré seguir yendo a todas las que pueda. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias. I am not rest assured I'll bring you down. I'll make you wish you'd never been born. I'll make you wish you'd never been born. And all of this will turn to rest just as soon. I'll be the last one standing up, and you will suffer for your foolish pride. I'll make you wish you'd never been born. I'll make you wish you'd never been born. The ground will shake, the veil will be torn. Hola a todos, seguimos en Prototipo 2014 y vamos a hablar hoy con una pareja con la que ya hablamos también el año pasado por aquí. Se trata de Simón y Montse, a los que seguramente conoceréis porque tienen el podcast Ojo al Dado, podcast ya veterano. Y además en este caso, este año, Simón ha sido el encargado de organizar estas jornadas Prototipo porque, bueno, aparte de tener un programa de radio, un podcast, escribir libros sobre rol, pues también diseña juegos, nombre polifacético del Renacimiento. Así que bueno, hola Simón. Hola, buenos días. Y hola Montse. Hola, buenas. Y bueno, son la pareja del podcast lúdico español. Son Simón y Montse. Mira, es como lo de Brangelina, es Simónse. Simónse. Sí, además. Simónse. Además, te voy a decir una cosa: que el primer correo electrónico que usábamos era así, simónse@hotmail.com. Pues mira, aquí están los Brangelinas del podcasting español. Bueno, chicos, primero, Simón, quería hablar contigo. Cuéntanos cómo ha sido la aventura de, bueno, ponerte tú a organizar este año, de parte de Ludo, este encuentro, que. ¿Qué diferencias ha habido con otros años? ¿Qué problemas te has encontrado? Bueno, claro, diferencias con otros años, como es la primera vez que lo organizo, no te puedo decir en cuanto a organización de otros años, ¿no? En cuanto a organizar este año, pues la verdad es que lo primero que pensé fue que donde se hacía estos años anteriores, al ser en un pueblo a 50 kilómetros de Zaragoza, en la Almunia de Doña Godina, el que no tenía medio propio para acudir allí, pues lo tenía un poquito más complicado, porque o bien tenía que venir a Zaragoza y alguien acudir a Zaragoza para buscarlo, porque a la Almunia hay autobuses, pero no a todas horas, o bien venían con su coche. Entonces pensé, bueno, pues este año, ¿por qué no lo hacemos en Zaragoza, capital? Y bueno, lo propuse a la Junta, les propuse hacerlo en el camping de aquí, en el camping municipal de Zaragoza. Y bueno, ellos en un principio me dijeron, bueno, pues hablaremos con el resto de socios o lo hablaremos con quien sea y te contestaremos, ¿no? Me contestaron afirmativamente, me dieron carta libre, ¿no?, que se suele decir. Carta blanca. Carta blanca. Tuve poco tiempo, eso sí que es verdad, porque entre unas cosas, entre que lo pensaban, no lo pensaban, pues en 2 meses, no sé si en los 2 años anteriores tuvieron más tiempo o no, pero en 2 meses lo he tenido más o menos que organizar. Tampoco ha sido mucho, mucho trabajo, la verdad. ¿El por qué? Claro, al hacerlo en el camping, el propio camping se encarga de comidas, cenas, o sea, todo lo que es comer, el propio camping lo organiza. Y luego dormir también, porque lógicamente es un camping, entonces ahí no tenía yo que preocuparme de nada. La mayor preocupación que tenía yo, preguntar a la gente, oye, pues, ¿qué es lo que vas a querer? ¿Dormir un día, dormir dos días, comer un día, comer dos días? Claro, cada uno aquí iba un poco a la carta, ¿no? Entonces, eso ha sido un poquito lo complicado en el aspecto de que el camping a mí merecía los costes por pensión completa, media pensión, dormir un día, dormir dos días. Pero claro, luego ya las combinaciones me las tenía que hacer yo, ¿sabes? Entonces tenía un poquito ahí el temor de equivocarme a la hora de decirle a la gente, pues mira, lo tuyo es tanto dinero y lo tuyo tanto y lo tuyo tanto, ¿no? Porque luego a la hora de pagarle yo al camping, pues claro, la gente me lo ingresaba a mí, yo luego se lo pagaba al camping, a la hora de pagarle yo al camping, que no me faltase dinero. Básicamente, claro. Es importante. Exactamente. Llegas al encargado del camping, a Unai, un saludo, y le dices, y me dice, oye, pues son 2.000 euros. Y resulta que solo he recaudado 1.800. Y yo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, ese es el mayor temor, ¿no? Pero bueno, y luego en cuanto a los dossiers de los juegos, que es otra parte importante del encuentro, lo que era, bueno, ya lo habráis hablado de otros años, pues un resumen de cada juego para que la gente apunte sus opiniones, tal. De esto se encargaban Chechu y Xavi Carrascosa. Entonces, en ese caso, el trabajo no lo hice yo. Yo solo me encargué de buscar el alojamiento y el sitio. Y bueno, ya te digo que tampoco ha sido muy complicado. Un par de reuniones con el encargado del camping para saber, bueno, pues esto, decirle yo a la gente que iba a venir, tal. Me ha servido, mira, me ha servido para coger experiencia para organizar otras cosas. Porque también es un poquito lo que yo quería. Yo buscaba también coger un poquito de experiencia para cuando quisiera organizar otros eventos en Zaragoza, por ejemplo, que se hacen muy poquitos eventos. Y la verdad dije, hay oye, que pues, fomentarlos, hay que fomentar más eventos exactamente. Por aquí. Y yo dije, bueno, pues oye, es una buena manera de... nadie se ha ofrecido a hacer este año el Protos y Tipos, pues me ofrezco. Se hacen normalmente en Zaragoza, aunque es en un pueblo a 50 kilómetros. O sea, que no hay que cambiar el sitio mucho. No uh-huh. Es diferente que si yo viviera en Madrid, ya diría, pues hay que cambiarlo a Madrid y tal. No, se sigue haciendo en Zaragoza. Yo creo que el sitio ha sido a mejor. Luego, bueno, pues cada uno tendrá su opinión. Pues a lo mejor ha pasado más frío, menos frío. El bungalow le ha gustado más, le ha gustado menos. Pero bueno, lo que es la ubicación en sí, yo creo que mejor en Zaragoza. Es curioso por eso, es un camping urbano. Es decir, esto está dentro de Zaragoza capital. Llegas en el autobús municipal y bueno, pues bastante bien. Hay bungalows, hay también un albergue. Exactamente. Hay restaurante, hay... Bueno. Exactamente, que la gente si se quiere tomar un café se lo puede tomar, recién hecho. Y una cosa, por ejemplo, ahora que has dicho que hay bungalow y tal, y albergue, lo que sí que, por ejemplo, me he dado cuenta, por lo que me ha comentado la gente, que se está mejor en el albergue que en el bungalow. Fíjate, y yo creí que hubiera sido al revés. Pero se ve que hay gente que en el bungalow ha tenido un poquito de frío. Las camas son más pequeñas. Las camas son más pequeñas. Y sin embargo, en el albergue hace calor, porque es un edificio y es una calefacción central. Las camas son, por lo visto, los colchones son mejores, incluso más grandes también. Pues sí que son literas, pero... Sí, yo digo, yo para otro año cojo albergue. Sí, sí. Camas del aquí tenemos la... Era muy pequeña. Y fíjate que, por ejemplo, la... Es que tú eres grande también. Sí, pero... La ironía es que, el bungalow costaba el mismo precio que el albergue siempre y cuando el bungalow se llenase. Uh-huh. ¿Vale? Porque el bungalow costaba lo mismo para una persona que para cuatro. Son bungalows de cuatro. Sí, sí, sí. Entonces, si se llenaba con cuatro personas, el precio era similar al del albergue. Y mucha gente se apuntó al albergue porque, claro, al venir solo no sabían si se iba a llenar un bungalow o no. Y luego, una vez que yo he tenido la lista de todas las personas, dije, bueno, y me lo recomendó el del camping también, me dijo, oye, mételos en bungalow a los que han venido en albergue siempre que puedas completar bungalows, porque hay nevera, hay televisión, van a estar un poco más independientes. Y fíjate, si lo vas a ver, los dejo en el albergue. Sí, porque la televisión como que no la han utilizado. La nevera... O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no lo sé. No lo sé poco. Sí, pero realmente no vienes aquí a hacer vida en el bungalow. No, estamos todo eso. El rato en una carpa que... Sí, eso también. Que habilitado, que es la zona de juegos. Una carpa muy bien montada y dentro, bueno, están todas las mesas. Los prototipos y, muy importante, el dossier que comentaba Simón. Se entrega a todos los asistentes, sean diseñadores o sean testers. Exactamente. Da igual, se les entrega un dossier donde vienen descritos todos los prototipos que se presentan, pues algunos breves datos sobre el juego, su autor, etcétera. Entonces, bueno, ya tienes ahí tú una primera información, decir, oye, pues, quiero probar este, que tiene buena pinta y tal. Y yo, en mi opinión, muy todavía conservo el del año pasado. Yo también. Conservo el año pasado y además es muy curioso porque antes de venir para aquí me lo volví a ojear y me di cuenta de que, bueno, un número considerable de los juegos que probamos el año pasado ya han sido publicados o están en proceso de. Sí, sí. Entonces, bueno, algunos de ellos todavía no se sabe, pero bueno, están apalabrados, está, estos rumores que sí. siempre corren. Y oye, te das cuenta que bueno, que estas cosas sirven para algo. Oye, ¿y tú que te has mirado el dossier del año pasado, Paco, te acuerdas de cuántos juegos se presentaron el año pasado? Este año ha sido 28. El año pasado fue alguno más. Pero luego realmente, yo hay algunos de ellos que luego no los vi, pero también es verdad que hubo gente que última hora no pudo venir, etcétera. Creo que este año Ludo limitó a dos. Bueno, lo limité yo. O tú. Yo, o sea, yo lo propuse. Sí, me parece dos prototipos por autor. Porque sí, si verdad que el año pasado, claro, había gente que traía, pero a lo mejor la primera vez que venía, pues tenían todos los prototipos que habían hecho a lo largo de los años. Y no tienes tiempo. Y claro, no tienes tiempo, no tienes espacio tampoco para tanto. Y está muy bien, porque claro, ya la gente ha escogido pues lo... Exactamente. Es que no, y aún así, aún trayendo dos juegos cada autor, date cuenta que de 45 personas que habremos estado, asistente arriba, asistente abajo, yo creo que la mayoría eran autores, traían juegos. Entonces, claro, a lo mejor se han juntado, bueno, lo que decimos, 28 juegos, pero claro, para 40 personas... Sí, no, además han venido, es curioso, pues, estuvimos hablando, por ejemplo, ayer con Fernando y Judith... y otros autores que han venido pero no han traído juegos este año. Sí, eso es verdad. Entonces, bueno, han venido desde, simplemente pues a ver qué han hecho los demás, a echar una mano, a testear, que es una cosa que se agradece. Y mucha gente también, como un poco a lo mejor mi caso, pero bueno, yo por lo menos pues también ya aprovecho para grabar, pero hay gente que viene única y exclusivamente pues para poder jugar los protos y poder aportar su granito, que yo creo que es una cosa que está muy bien, porque no siempre, pues, si vives en Madrid o Barcelona tal, pues nunca te faltará un sitio donde ir o tu grupo habitual de juego que te ayuden a testear. Pero claro, si vives a lo mejor en un sitio pequeño, no tienes tal, pues yo entiendo que eventos como este son muy importantes. Y aunque tengas grupo de juegos para testear, o sea, tengas grupo de juegos, muchas veces tu grupo de juegos no están por testear. O sea, sí, y no es tan crítico. No son tan críticos. No o al contrario, decir... o son excesivamente críticos. Sí, o te dejan por tierra. O sea, exactamente. Vuelta, sí. Casi es mejor pues con gente que ya están acostumbradas un poquitín a lo que son las reglas, el saber hacer, pues por ejemplo, tanto un diseño o una estrategia para que salga bien y cuadren los juegos. Porque realmente a lo mejor te dicen, esto no vale para nada, pero no te están diciendo el que realmente le ayudaría a ese juego, ¿sabes? Y aquí sí que te lo dicen, oye, este juego te ganaría más si esto lo hicieras así, pam, pam, pam. Y eso sirve mucho, mucho más que a lo mejor los que no... A ver, que gracias sí, a que, los testers que quieren en casa ayudarnos, pero que hombre, muchas veces... Lógicamente vale más. Que un testing hecho por otro autor o incluso por editores, que también vienen aquí simplemente por el placer de, han venido, de jugar y probar cosas, y este año han venido. Pues, está claro que es un testing de gente que tiene un conocimiento y un control que, oye, se que van al grano. O sea, ya te dicen lo que... Y mira, otra cosa os voy a comentar que me gusta del encuentro de protos y tipos es que encuentras autores que están diseñando su primer juego, o sea, autores que no los conoce nadie, y te encuentras con autores que ya han publicado 5, ¿no? O sea, ahí está todo el mundo, tiene cabida. Esto no es una cosa que digas, no, solo para autores profesionales, o no, solo para amateurs, no. Aquí entra todo el mundo. Desde sí, el primero funciona, hasta el... funciona mucho de punto de encuentro. Y además te encuentras normalmente esos autores a lo mejor más noveles, pues pidiendo a lo mejor consejos a los profesionales. Exactamente. A la hora de, bueno, también entiendo que es un poco la función de Ludo en sí misma. Pero bueno, aquí lo veo más. La gente pues se va dando a lo mejor consejos, se va... Y yo, no sé, a mí me parece esto muy, muy interesante para el que tenga intención de diseñar un juego. Hacer contactos también. Conocer, por ejemplo, ilustradores, que también vienen muchos. Si buscas ilustrador para tu juego, pues bueno, puedes hablarlo. Y no sé, pero bueno, ¿tú este año presentas algo? No, yo mira, he traído un juego, pero no es mío. He traído un juego que se llama Minos, que es de Eduardo Moldón, que, bueno, es un chaval de aquí de Zaragoza, imagino que los que nos escuchan los conocerán su nombre, pero que vive en Canadá, se ha ido a Canadá, es uno de los muchos españoles que se ha tenido que ir a Canadá a trabajar. Y bueno, su juego ganó ya el concurso más importante de Canadá, ganó el Plateau d'Or de allí, de Canadá. Y bueno, el juego funciona, está bastante probado, aunque eso no quita para que se pruebe mucho más. Lo que pasa que, bueno, a él lo que en estos momentos le interesaba más saber era que es un juego abstracto, tal como está ahora es abstracto. Entonces, él ha pensado muchas temáticas, ninguna de ellas le ha llegado a cuadrar 100%. Entonces, bueno, pues lo que a él más le interesaba era conocer la opinión de la gente en qué ambientación se podría meter ese juego. Le gustaría al que lo juega en qué ambientación. Y bueno, lo han jugado un par de veces. Tampoco. ¿Y ya te han dicho alguna cosilla? No, todavía no me ha dado tiempo. Es que claro, como está, es lo malo que tiene la organización, que es que no me ha dado tiempo ni de jugar mucho, ni de enseñar el juego tampoco mucho. Bueno. Pero bueno, Minos, como ya está probado y funciona, y lo que yo he hecho es dejarle a la gente el reglamento como si se lo hubieran comprado. O sea, yo no he explicado nada. Se lo hubieran comprado, o sea, han leído el reglamento, han jugado. Y luego me falta que me cuenten o escriban en el dossier lo que les ha parecido. Sí, ¿no? Ya simplemente el hecho de que puedan jugar leyendo el reglamento y indica que alguien se toma la molestia por lo menos hacer un buen reglamento. Sí, el reglamento. Que es lo que falla muchas veces. Bueno, de hecho, ganó el concurso, presentó el juego con el reglamento, tal, luego presentaría el prototipo. Pero quiero decir que el hecho de ganar el concurso, un concurso internacional, quiere decir que ese reglamento se entiende, lógicamente. Sí, sí. Normalmente los concursos, lo primero que envías es el reglamento. Exactamente. Los reglamentos pasan una criba y luego ya los que han pasado la criba se les pide un proto. Exactamente. No envías el proto directamente. Uh-huh. Y bueno, el año pasado también traías alguna cosa. Cuéntame, ¿tienes perspectiva con alguno de ellos? Sí, el año pasado traje un par de juegos. Es que sabes qué es lo que pasa, Paco, que yo diseño juegos, pero no tengo tiempo para testearlos, sinceramente. Entonces, mis juegos a lo mejor tienen muy buenas ideas, unos tendrán buenas ideas, otros no tan buenas, otros regulares, pero un juego necesita trabajo y un juego necesita que estés testeándolo, probándolo, y no es suficiente con que lo juegues tú, lo juegues con cuatro amigos y ya está. Entonces, a mí me falta el paso ese de que lo pruebe más gente el juego, gente que no conozco. ¿Qué es lo que pasa? Que como tengo el podcast, tengo lo que has comentado tú del libro, tenemos una tienda también, Montse, mi mujer, tiene una tienda. Te he comentado, os habéis animado ya a vivir del mundo lúdico, habéis abierto una tienda. Entonces, tengo tantas cositas que... Y luego su trabajo propio. Y mi trabajo propio, que no tiene nada que ver con los juegos. Entonces, claro... Curiosidad, ¿qué trabajas tú? Trabajo en un hospital, ¿vale? O sea, soy peluquero en un hospital, pero no corto el pelo. Lo que yo hago es preparar la gente para los quirófanos. Rasura al pelo, no lo corta, rasura. O sea, trabajo allí. He sufrido eso. Ah, vale, pues mira, pues ya sabrás lo que es. Y entonces, claro, no tiene nada que ver con esto de los juegos. Y claro, la verdad es que lo de diseñar juegos, pues sí, me gusta, pero lo tengo un poquito apartado. O sea, yo disfruto diseñando el juego, pero luego pues lo dejo ahí. Tiene un montón. Sí, igual tengo veintitantos juegos. Sí, tiene una estantería llena de juegos, prototipos, cosas raras, fichas. Cosas raras quiero decir de juegos que dices, pero esto no sé por dónde cogerlo. O sea, no se sabe si es un juego. Pero yo ¿sabes qué pasa? Que yo disfruto haciendo el juego, pero luego ahí lo dejo. O sea, disfruto mucho más organizando prototipos que haciendo el juego, para que me entiendas. Bueno, haciendo el juego sí, pero que testeando el juego. O sea, he disfrutado mucho más organizando a la gente, presentando uno, presentando otro, diciéndole, pues mira, tú aquí tú tienes que estar en este lado, hablando con el encargado, tal, que luego a la hora de testear un juego. ¿Sabes? Es algo que se suele comentar muchas veces, que bueno, mola tener la idea y dar los primeros pasos, pero claro, luego ya depurar un juego, testearlo y tal, es trabajo. Y hay gente que oye, pues que no le gusta. Mucho, mucho trabajo. Sí. No es que no me guste, es que pasa que también cada vez menos, ¿no? Pero me daba un poquito también de vergüenza antes de decir, oye, pues mira, tengo un juego, parece que persigas a la gente. Te hablo de hace unos años. Sí, ¿vale? Yo eso lo he comentado muchas veces. Hace unos años, si tú querías quedarte solo en una fiesta, lo mejor que podías hacer era decir, tengo un prototipo, y salía todo el mundo huyendo. Exactamente. Pero es cierto. Sí, pero sí. Ahora, ¿no? Por una parte... Es cierto que el nivel de los prototipos ha mejorado mucho en general, y luego también que la gente ha ido a lo mejor adquiriendo, o los más jóvenes, una cierta cultura de, bueno, ¿qué es un prototipo? No es un juego acabado y, bueno, es otra cosa, hay que mirarlo de otra manera. Y yo veo que ahora sí, tú puedes sacar un proto y la gente, incluso alguna, hasta se interesa, que ya algo se agradece. Y ¿sabes qué es lo que me ha pasado a mí? Que yo cuando más diseños hacía era antes del protos y tipos, antes del primero, más o menos coincidió en esa época. Y antes también de la radio también. Sí, y antes del podcast es cuando diseñaba juegos. Era entonces, ahora uno detrás de otro. Ahora ya, como me he metido con el podcast, con el tal, con el cual, pues he dejado un poquito más de lado lo de diseñar juegos. Sí, yo de eso te quería hablar, porque el año pasado, recuerdo, hablamos principalmente de dos temas. Uno es que, bueno, efectivamente vosotros pues tenéis un podcast muy veterano y conocido, que en realidad era un programa de radio que luego pues subíais a internet. A internet, de una radio local de aquí de Zaragoza. Y este año ya habéis dejado la radio, ¿no? O sea, sí, en septiembre la dejamos. En septiembre dejamos la radio por temas de que, bueno, que no estábamos de acuerdo con la manera de organizar. Realmente la radio era una asociación y todos como socios pues teníamos nuestras maneras de ser. Y hay gente que hace las cosas de muy mala manera y deja las cosas peor. Entonces nosotros pues estábamos cansaditos de que cada vez que había una reunión decir... es que nos gustaría que hubiera más limpieza, que la gente dejara los cascos en su sitio, que, a ver, por favor, si os encontráis la mesa de mezclas de una manera, dejarla como está, no toquéis los botones de mala manera, no toquéis los botones que pone no tocar, varias cosas. Cuando orinéis, orinar dentro del váter, y si no, o sea, cositas ya que te van cansando poco a poco. Mira, y al final, pues era reunión tras reunión, decir estas cosas, dos años, todas las reuniones, decir estas cosas. Una persona se encargaba de la limpieza a cambio de que no pagaba, pero es que esa persona ni pagaba ni se encargaba de la limpieza. Entonces, entre unas cositas y otras y tal, y al final dijimos, mira, se acabó, nos lo hacemos en casa, el podcast. ¿Que tenemos algún problema en casa? Lo tenemos entre el lío. Y ya está, ¿sabes? O sea, no... Mira, básicamente, ¿sabes qué pasa? La gente que nos escucha sabrá lo que es una radio libre. En todas las ciudades medianamente grandes, o incluso pequeñas, a lo mejor hay radios libres, ¿no? Entonces, esto es una radio libre en la que hay socios pues desde 18 años... pues hasta 60, ¿vale? Entonces, claro, a lo mejor a los mayores, a otros les da igual, pero nosotros llegas a una edad ya que no te gusta llegar a la mesa de mezclas de la radio y que hay aceite de patatas fritas del día anterior en la mesa. Entonces son cosas que las vas diciendo a la junta, ves que la junta te dice sí que lo resolveremos y nunca lo resuelven en 2 años. Me está doliendo oírlo, tengo que ir delante de la mesa de mezcla, lo decís, claro, limpita y nada más que imaginarme la llena de grasa Coca-Cola o 20 latas de cerveza que en la basura, que tú sabes lo malo que es la Coca-Cola, tabaco, colillas, que está prohibido fumar y la gente fumaba. Entonces llega un momento que dices, oye, mira, tengo 40 años y no voy a estar aquí, que no tengo por qué soportar estas cosas, chicos. Sí, sí. Que me voy a mi casa, me lo hago yo. Si quiero aguantar niños, ya los tendré yo. ¿Vale? Exactamente. Sí, me voy a mi casa, me lo hago yo y se acabó. Y yo escribí a la junta y les dije, oye, mira, esto como no cambie, lo dejamos. Me dijeron, sí, no cambio en 2 meses, lo dejamos. Claro, oye, yo no voy a estar detrás de la gente. Oye, mira, si no me voy. No cambió, pues no fuimos. No, preferían no perder a los socios antiguos, que eran los que estaban haciendo las cosas mal, vetándoles el fumar o el beber al lado de la mesa de mezclas. Claro, es que a mí me dijo... Y bueno, dijeron, es que si les decimos eso, se van a ir. Digo, vale, pues que si no se van ellos, nos iremos nosotros. Pero ellos se pensaban a lo mejor que lo decíamos de broma. Claro, es que durante 2 años ya... Me decían, es que claro, si nosotros les decimos a gente que no fume, igual perdemos 5 programas. Claro, es un local que, o sea, la sede se mantiene con un pago de los socios para pagar el alquiler y todo. Pero esto, claro, ¿no? No sé, porque cuando pienso en el tema de radios libres y demás, yo entiendo, por ejemplo, estos son programas por lo menos un poco especializados, de una afición, quieras que no, minoritaria. Los nuestros, ¿te refieres? Sí. ¿Hasta qué punto el trabajar en una radio libre da más difusión? O sea, ¿vosotros notabais que gente ajena a la afición os escuchaba y os decía algo? ¿O no sabéis hasta qué punto eso tenía una labor de difusión de la afición? Hombre, yo creo que la mayor ventaja... No, yo creo que no, que nos escucha la misma gente, más o menos. Hombre, más o menos, a ver, según el programa que había delante o detrás nuestro, pues si a lo mejor lo estaban escuchando y seguían escuchando la radio, pues se notaba de que había alguien que se había quedado escuchando la radio y que parecía que a lo mejor le interesaba. Y al rato... apagaba, porque muchas veces pues tenemos lo que es el medidor de audiencias. Y entonces sí que se veía, parece que este se queda, pues este se va, pues este no sé qué, y veías que a lo mejor sí que se interesaban por lo que estábamos hablando, uh-huh. O simplemente pues estábamos haciendo el chorras, yo qué sé, en ese momento, pero sí que se veía que un poquito sí que la gente seguía, quería escuchar. Sí, pero las cosas. El grosor más o menos es las descargas luego de. Las descargas de iVoox. Las descargas siguen siendo más o menos. Yo creo que lo importante es la periodicidad. Si tú tienes una periodicidad, sea un programa de radio. El programa de radio, lo bueno que tienes es eso, que te obliga a una periodicidad. Sí. Y ahora pues a lo mejor no la cumples tanto. Y hombre, yo lo que te iba a comentar, que la ventaja que yo le veía a hacer el programa en un local, en una radio en este caso, era que podías llevar invitados libremente. Claro, ahora los tienes que llevar a tu casa. Entonces, claro, alguien que no conoces, no le puedes decir, bueno, se lo puedes decir, pero no es lo mismo, oye, vente a mi casa, además nosotros vivimos en un barrio a las afueras de Zaragoza, vente a mi casa que vamos a grabar allí y tal, o tenemos que buscarnos un sitio donde grabar con el con centro cívico, sí, con, algún sitio con ruido de esos. O eco, lo que sea. Entonces, claro, al tener un local, por ejemplo, un autor pues de juegos o un ilustrador o tal, te puede venir ahí a la radio sin ningún problema. Es la única diferencia que encuentro yo, pero por lo demás, y la periodicidad que te obliga. El no tener la mesa de mezclas, bueno, claro, que yo le echo, obviamente yo le echo la mesa de menos. Ahora usamos una grabadora, el ordenador y tal, y antes teníamos mesa de mezclas. Claro. O sea, Montse se encargaba de la mesa y yo por de eso lo que la era... echo de menos. Pero bueno, oye, os regaláis una mesa ahora, De todas formas, ¿sabes qué pasa? Que en Zaragoza hay tres radios libres, que nosotros sepamos, no hemos encontrado ninguna más. Radio Topo, Radio La Granja, y Radio Mai. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que las tres tienen los mismos problemas. O sea, hemos mirado las tres y si la una cogea de una cosa, la otra cogea de dos, ¿sabes? Entonces, para salir de, ¿cómo se suele decir eso? De Guatemala, para ir a Guatapeor, pues nos hemos quedado donde estamos. Y hablamos con una emisora que no emitía en directo, pero era como una especie de radio, pero no emitía en directo. Pero hacían los programas y luego los subían. Uh-huh. Pero hablé con... Era una asociación de vecinos, de hecho, de un barrio. Hablé con ellos y al final sí, que estaban muy interesados y tal, pero no me han vuelto a contestar. Yo tampoco he insistido porque, oye, la comodidad en casa ya te acomodas y dices, oye, pues mira... Como sí, no, todo tiene sus pros. Y ahora estábamos con esto y tampoco nos queríamos mezclar en más historias, sí, de momento. Y como tampoco notamos que haya una cosa de audiencia que digas, oye, pues se ha bajado mucho, pues tampoco. Y como tampoco vives de esto, oye, pues tampoco es que... Sí, efectivamente. Esto, lo importante es que tú estés a gusto haciéndolo. No ganas un duro con esto. O sea, todo lo contrario, perdemos dinero con esto. Hay que comprar material. Pues sí. Mira, una ventaja lo mejor que tiene la radio es que te ahorras todo el material. Lo tienen allí. Sí, todos los meses pagamos 21 euros. No, que 22 euros, perdona. 22 euros durante dos años. Con eso te voy a comprar la mesa y unos micros. Exactamente. Sí, perfectamente. Voy a comprar todo, vamos. Pero bueno, 22 euros que se supone que eran para la limpieza, que es lo que hablábamos antes, y la limpieza pues brillaba por su ausencia. Y claro, no es solamente que la limpieza nos pueda molestar a nosotros, es que llevas a un invitado. Era por eso, más que nada, más que claro. Dices tú, mira, oye, te aguantas y ya está, pero los invitados a mí se me cae la vergüenza. Llevas a un señor profesional que vive de ilustrar, que es un señor ya mayor y tal, y vive de esto, y le llevas a un sitio que, joder, que se va a sentar y igual se encuentra una mancha de cerveza en el asiento, pues dices, que aquí qué pasa, ¿no? Sí, da un poco de cosita. Exactamente. Y bueno, básicamente eso. Sí. Bueno, pero ahora sí. Os habéis lanzado ya al formato podcast tradicional, sí. Y bueno, igual. Ya está. Sí, a lo mejor si encontramos una radio que nos guste, pues volvemos a ser radio, ¿no? Nos compramos una mesita, bueno, de mezclas, alquilamos un localico y mira. Sí, también es una idea, yo también lo he pensado, entre varios podcasters de aquí de Zaragoza, alquilarse un local. Ya estaríamos con la misma. Pero claro, es lo mismo, es verdad, es que es una cosa que... Sí, debería ser gente ya de mucha confianza. Exactamente. Es complicado. Además, ¿sabes qué pasa? Que normalmente las radios libres son unas radios muy... te lo diría yo, son radios teóricamente apolíticas, porque tiene una tendencia muy radical, incluso anarquista alguna que otra, bueno, de izquierdas total, ¿no? Y la gente, pues ya te digo, es que la gente a veces deja un poco yo me acuerdo que cuando estábamos en Radio Mai, estás diciendo los anarquistas son guarros, metiendo aquí en un regional. No. Sí, además, de hecho, mis ideas son más de izquierda que de derecha, pero una cosa no está discutida con la otra. Efectivamente. O sea, pero bueno. Cuando estábamos en Radio Mai, dijeron, no, nosotros somos apolíticos, no sé qué nos cuenta. Al poco tiempo pusieron un programa que votaron entre todos de que sí que, que entraba, que era de las juventudes comunistas. Yo dije, bueno, pero no somos apolíticos. Y dice, sí, pero sobre todo que nos enteren los de derechas, porque nos vendrán aquí y nos destrozarán el local. Sí, es que son pasa con los de derechas? Dice, sí, que es son ultraderechas, que no sé qué, no sé cuántas. Y digo, ¿y los de izquierdas? Tampoco, no sé. O sea, que es en el sentido de que permitían un programa a la juventud comunista, pero, por ejemplo, un programa del PP no lo permitían. Y dices, coño, pues esto no es apolítico. Esto es que tienes unas simpatías. Aparte que yo las pueda tener, pero otra cosa es la radio, no es mi opinión. Yo puedo votar a quien yo quiera, pero si yo tengo algo apolítico, le voy a permitir a los juguetes. Tienes un medio de comunicación teóricamente independiente. También estamos en un país aconfesional. Bueno, sí. Y, les está, y la iglesia no paga un duro de. Bueno, vamos, bueno. Que nos vamos a política. Pero es un podcast apolítico. Bueno, básicamente era por el tema de la limpieza. Sí. Básicamente. Bueno, y otro tema del que hablamos el año pasado es que acababas de publicar un libro. Sí. Sobre la guía de los juegos de rol. Había sido un crowdfunding, además. Que, sí, que bueno, lo hizo la editorial. Bueno, sí, la editorial hizo el crowdfunding, pero bueno, ha tenido éxito, se ha publicado. Sí. Y bueno, tienes otro en preparación. Sí, ahora estoy haciendo. Bueno, ya lo tengo casi. Uno sobre autores de juegos de mesa. Bueno, ¿sobre autores? Sí, bueno, autores de juegos de mesa. Un poquito lo que es todo el ámbito lúdico en juegos de mesa, ¿vale? O sea, participan autores, de hecho, no sé si hay treinta y tantos autores de juegos de mesa. Diseñadores gráficos, ilustradores. Uh-huh. Hay 3-4 ilustradores. Creo que he incluido a todas las o casi todas las editoriales españolas también. Hay, por ejemplo, un profesor que utiliza los juegos en el aula, nos da sus comentarios, opiniones. Hay un médico que utiliza los juegos en su profesión. Como terapia. Exactamente. Hablan varios encargados de empresas que viven o bien de hacer eventos o bien de utilizar el juego, o bien de testear juegos que luego van a salir. No los juegos que jugamos nosotros, sino, por ejemplo, el Ahora Caigo, el Tal, el Cual, cosas así. Juegos más populares, digamos. Por ejemplo, salen blogueros, podcasters. Quiero decir que un poquito recoger todo lo que es el ámbito lúdico, pero enfocado hacia el autor del juego de mesa. O sea, los protagonistas son los autores de los juegos de mesa. Y luego un poquito, pues, hablar de otros ámbitos. De lo que rodea lo que es el juego de mesa. Exactamente. Y lo tengo ahí, bueno, ahora se está un poquito corrigiendo, falta pues a lo mejor algún capítulo terminarlo, pero bueno, aún tardará un poco, ¿eh? Las comas, los puntos. Sí, bueno, hay que corregir ortografía, todas esas cosas, corrección de textos. Y bueno, coméntalos porque creo que piensas publicarlo tú en este caso, lo quieres autopublicar en este crowdfunding. A ver, sí, porque mira, te cuento, la guía que publiqué de los juegos de rol me la publicó una editorial, Epicismo, estoy muy contento. Pero bueno, él lo hizo por Verkami, pero vamos, el Verkami lo hizo en mi nombre. Por eso la gente se cree que el crowdfunding lo hice yo. Pero realmente lo hizo la editorial, solo que la editorial, como en ese momento estaba surgiendo, consideró que Ojo al Dado era más conocido que ellos como editorial. O bueno, supongo que sería por eso, no lo sé, porque prefirieron usar mi nombre antes que el de ellos, ¿no? Ahora ya no, ahora utilizan ya su nombre. Y la cosa es que yo dije, bueno, pues si en ese momento ellos como editorial usaron mi nombre para hacer el Verkami, funcionó y tal, pues ¿por qué no crear yo mi propia editorial y sacar yo mi propio libro o mi línea de libros? ¿Por qué no lúdicos? ¿Por qué no hacerlo? Y bueno, la idea es esa. Me he metido en un poco un berenjenal porque publicar un libro no es tan fácil como parece, ¿vale? A ver, en este caso... me ha resultado fácil, entre comillas, porque parte del libro me la han hecho los propios protagonistas. Porque claro, yo les he mandado unas preguntas, porque claro, yo dije, aprovechando que tengo un podcast que entrevisto gente, pues jolines, porque esas entrevistas no las traslado a un libro. No la entrevista que les he hecho, pero sí otras entrevistas a modo de preguntas tal, las traslado a un libro, ¿no? Y modo un poco de biografía, ¿no? Exactamente, biografía, opiniones, bueno, hay un poquito de todo en su momento. Cuando esté el libro ya terminado, ya se conocerá mejor, ¿no? Se sabrá. Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no crear mi propia editorial de libros? Que tampoco está, no existe, yo creo que no hay una editorial de libros lúdicos, creo, y si hay alguna, pues bueno, otra más, tampoco pasa nada. No hace daño. Exactamente. He visto, puedo decirte las ventajas que he visto en cuanto a una editorial de publicar juegos. Bueno, pues el IVA, para empezar. El IVA de un libro no es el mismo IVA que el de un juego. Si no nos lo cambian, que está la cosa. Si no lo cambian, exactamente. Las cantidades que tienes que pedir para que un libro te salga más rentable o lo puedas por lo menos publicar, no te exige la imprenta las mismas cantidades que para un juego, ¿vale? Porque los materiales no son los mismos, un libro son papel. Y un juego conlleva fichas, dados, etcétera, tablero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es más sencillo, ¿vale? ¿Qué es lo que te decía antes, que se me he liado un poquito? Que no es fácil publicar un libro en el sentido de que este me han ayudado los autores escribiéndolo, pero claro, el problema está ahora en que cada autor escribe de una manera, cada autor usa unas palabras diferentes. Entonces ahora voy a tener todo eso que intentar que el que lo lea lo entienda todo. Sí, aunar terminología. Aunar terminología, exactamente, tal. Y ahí está el berenjenal en el que me he metido. Y claro, que si el libro sale mal, no soy yo el que... Bueno, sí, soy yo el que lo ha hecho mal, pero claro, hay mucha gente detrás que ha dado su confianza en mí. Y bueno, es cuestión de que el libro salga bien. No es lo mismo que si yo escribo una novela, me refiero. Pero bueno, que no triunfa, pues oye, soy yo, mira, no ha pasado nada, ¿sabes? Porque un libro en el que hay metidas, en el que colaboran pues 30 y tantos autores, 5 editoriales, en total pues 50 personas detrás, todas ellas muy conocidas del mundo del juego, pues claro, dices, oh, si sale algo mal, pues claro, ellos no les va a salpicar a ellos, pero ellos están ahí, han puesto su confianza en mí. Entonces tienen una responsabilidad, podemos decir. Y bueno, la idea es esta, publicar este libro y bueno, quién sabe, a lo mejor pues más adelante pues surge otro, nunca se sabe. Pues oye, esperamos ansioso la publicación de ese libro. Espero que estén en unos 3 meses. Bueno, esperemos. Queda poquito. Tranquilo. No, 3 meses agobiemos. Para iniciar el crowdfunding. Sí, bueno. Exactamente. ¿Sabes qué es lo que pasa también? Que claro, es un libro que tampoco lo puedes dejar mucho, porque los autores están comentando cosas en ese libro que claro, dentro de un año a lo mejor ellos han publicado otros juegos. Entonces, claro, si un autor me dice, pues yo he publicado este y este juego, y mi impresión o mi opinión al publicarlo, tal, lo que sea, es esta. Claro, si han publicado otro más, ya eso no... En el libro se va a quedar como un poco anticuado. Pues nada, chico, ánimo. Ah. Y... Gracias. Y que salga adelante. Muchas gracias, Paco. Y claro, contadnos más cosas, que seguro que tenéis más cosas que contar. Ah, bueno, pues por ejemplo, porque como, bueno, hablábamos antes, por ejemplo, habéis montado una tienda, habéis decidido vivir de... Bueno, eso te puedo comentar más Monse que suya. Bueno, la tienda fue un poco una locura mía, de que bueno, me puse a hacer un curso de autoempleo y bueno, al principio, pues no sé si te comenté el año pasado también, me parece que voy a hacer algo de eventos, no sé qué, no sé cuántas, se me venía en la cabeza de hacer cosas de eventos con juegos. Y dije, jo, pues tengo comprado un montón de juegos que para hacer los eventos y tal. Y dije, pues me pongo una tienda. Claro, porque digo, como y así, tienda es mejor comprar. Digo, y así compro los juegos, también tengo la tienda y hago los eventos, no sé qué. Bueno, no sé qué se me lió en la cabeza, que me dio por coger el teléfono y llamar a un centro comercial. Llamé a un centro comercial. Sí, cualquiera, a ver lo que costaba un local, etc. Tal. Y me dijeron, uy, es que resulta que hay una tienda de juegos aquí, que no sé qué, no sé cuántas. Bueno, ya te llamaremos y te daremos todo. Usted te mandaremos el mail, todo lo que... Ahora estoy esperando el mail. Una tienda, ojo, que es súper ocio. Es una tienda que, no es, que es de juegos, sí, entre la comillas. Sí, la de súper ocio. Sí, si la conocéis. Juguetería. Sí, juguetería, exactamente. Sí, sí. Que ahora empiezo a tener algo de debir. Ahora... entonces, pues nada, dije, pues nada. Y nada, sin más ni más, cogí y llamé a Aragonia. Otro centro comercial. Que eso es otro centro comercial Aragonia, que es un centro comercial un poco de alto standing. Y yo decía, estoy loca, me van a decir que no, pero bueno, a por el no ya lo tengo, voy a llamar por el sí. Fue, les comenté, mira, lo que quiero hacer es montar una tienda. Digo, pero yo a mí lo que me gustaría es, además de montar la tienda, poder hacer eventos. Tener un sitio donde hacer eventos allí, en los pasillos o donde fuera, para que la gente conociera los juegos que tenemos en la tienda. Sí, hacer, y a la vez también hacer difusión al mismo tiempo. Exactamente. Y a la vez también, pues, moveros un poco lo que son los pasillos de allí. Sí, ¿cuándo quieres venir? O sea, yo me quedé así y digo, hosti. Nada, yo digo, pues mira, mañana nos pasamos, tal y cual. Bueno, yo en ese momento yo me acuerdo que estaba con una lumbalgia que no me podía ni menear. Tuvo que ir Simón, sí, porque yo es que pensaba que me iba a decir, vente la semana que viene, la otra más allá. Tuvo que ir Simón, y sí, ellos querían que abriéramos ya. Sí, encantados de la vida. Pero ya, eso sí, en vez de abrir una tienda, lo que es físico, de hacer local y todo, era, nos dejaban una zona del pasillo, que está justo, que es, no es como estas que son en el centro del pasillo, sino justamente lo que sería pared, Uh-huh. Pones ahí tus estanterías, tus cositas, y detrás tienes un almacén tremendo de grande donde puedes guardar las cosas. Sí, es como pero una, lo malo que una especie tienes... de kiosquillo, digamos. Exactamente. Sí, exactamente. Y exactamente. Tienes luego todo lo que es el espacio público para montar las actividades. Exactamente. ¿No? Y nosotros teníamos esa zona, más luego un espacio que nos dejaban para poner las mesas, para que la gente jugara, para enseñar los juegos, para hacer un poco lo que es el rollito ese de... Me parece un concepto interesante de tienda, vamos. Sí, sí, no, pues la verdad es que al principio pues la gente miraba, tal, preguntaban, y yo le decía a Simón, digo, mira, no estamos vendiendo mucho, pero esto estamos sembrando. La siembra se hizo y lo que era en invierno, pues en invierno la verdad es que fue muy bien. Además de traer juegos de aquí, pues empezamos a traer también juegos de Java, juegos alemanes. Algún muñequito, como estos de Sylvanian, ¿sabes? Son las muñequitas estos de la aldea del Arce. Los juegos de Java hay que comentar que nos los pedían. Sí, sí, de nos hecho. Pedían los juegos de, sí, no, de Java. Es que, porque hay un colegio alemán cerca, ¿sabes? Oh, y claro... chicos, habéis pillado un chollo ahí. Tenemos mogollón de colegios. Tenemos mogollón de colegios alrededor, tenemos la universidad al lado... Sí, la verdad está muy bien, ¿eh? Estamos moviendo bastante. Con lo cual también puedes pillar el público juvenil. Y sabes que lo que está muy bien también, que al no ser un local físico, la gente no tiene que entrar. O sea, estás allí. No tiene puerta. Entonces, no corta a la gente, porque claro, parece que entras y ya vas a comprar. No, la gente simplemente se para, mira, pregunta, le enseñas, oye, ¿y juego qué enseñas? ¿Qué es lo que pasa? Que eso sí, es verdad, falta... Bueno, eso ya es otro aspecto, hablando de juegos. Juego que enseñas, juego que casi vendes. O lo vendes en ese momento, según cual sea. Pero claro, nadie conoce estos juegos. Que es un tema que eso llevaría un debate también larguísimo, ¿no? Mm. Porque tienes que estar ahí una hora, a lo mejor, explicando el juego, o explicando cinco o seis juegos para que se te lleven alguno, pero en el sentido de que esto no es como vender Monopolis o vender Ahora Caigo. Sí, es una labor de difusión que hay que hacer, que estamos siempre en lo mismo, que a lo mejor quizás las editoriales podrían apoyar más. Yo es que lo pienso. Este tipo de iniciativas, ya que ellos... En la mayoría de los casos, porque no pueden, porque las editoriales no dejan de ser empresas pequeñitas, no pueden hacer esa labor grande de difusión, por lo menos apoyar al, hombre, al que la hace. Apoyar, apoyan. Porque a ver, te pueden apoyar como hacen a veces algunas que te dan un juego sí. para coger y poderlo mostrar. Vale. Que yo entiendo que son los mínimos. Sí, eso no, lo hacen. No, eso lo hacen. No. Bueno, todas no. No. Jolín, pues no. Pero yo lo que les digo jolín, juegos que tengáis. Que se hayan chafado, que se hayan roto, que sean tal, que sean cual, que no los podéis vender. Dejármelos sí. a menos precio. Sí, para hacer. O para venderlo de saldo, para hacer demos. O para... Exacto. Sí, para hacer, no, para hacer las demos, las demostraciones. Dejármelos a menos precio. Yo creo que sería lo mejor. Les iría bien a ellos y me iría bien a mí también. Pues porque mira, ya yo no me que tengo que estar gastando que la editorial tanto te dinero. Tendría que dar un ejemplar gratis para hacer. Hombre, a ver, vamos. Si pides a lo mejor X pedido de 20 juegos diferentes, te dan uno. Pero claro, los otros 19 no. Claro, lógicamente tampoco. Yo entiendo que tampoco te van a dar 19 juegos gratis. Yo he tenido que abrir muchos juegos. Sí, eso sí, ¿eh? Tienes que abrir muchos. Lo que pasa es que los juegos los tenéis ya para siempre. Hmm. Para enseñarlos más veces. Quiero decir. Sí, pero no sé, entiendo. A ver, hay tiendas y tiendas, pero a mí el concepto de lo que habéis montado me parece interesante. Porque lo que vosotros decís, no estáis dentro de una tienda, estáis en el exterior, sí, sí, con lo cual estáis haciendo una demo constante. Y la gente responde de manera muy expuestos bien. A la vista del público. Yo creo que es, no sé, de hecho, una tenemos idea una estantería que está llena de juegos abiertos y la gente viene y este juego tal, se lo sacas, se lo abres, se lo puedes abrir y enseñar en ese momento. Mira, es esto, ¿quieres echarme una partida? ¿Eso lo entenderás mejor? O si va con mucha prisa, le explicas así un poco rápido. Ah, pues sí, me parece interesante. Pues luego me paso, a lo mejor luego se pasan y se echan la partida, ¿sabes? O como el pasó a Simón estas Navidades, que vino una señora y le estuvo... Pues como una hora y media sí. haciéndole sacar juegos y no se llevó ninguno. Y este no me gusta, este no lo entiendo. Este y no sé dice, qué. Dice esta mujer, esta mujer ha sembrado con ella. Digo, espérate, ya verás. A la semana siguiente o así, ¿no? Sí. Se fue, me llama y me dice, oye, tienes tal juego. Se llevó, si le había enseñado 6, se llevó 5. ¿Qué me enseñó Simón? Bueno, no sé si se va a notar el corte, pero hemos tenido aquí una breve interrupción. Nos han llamado para hacer la foto de fin de fiesta, que las jornadas ya están acabando. Pero bueno, hablábamos del tema de la tienda. Oye, dinos cómo se llama y dónde está, etcétera. Sí, la tienda, bueno, como he dicho, está en el Centro Comercial Aragonia, en Juan Carlos I, 44, aquí en Zaragoza. muy cerquita de donde está la universidad, el campo, y el campo de fútbol y todo eso, y varios colegios y todo eso lo que comentábamos. Y bueno, la tienda se llama Nexo Games, Nexo de unión y uh-huh. Games de juegos. No es más o menos como lo que le quise poner, era una unión de juegos, ¿no? Porque además de ser juego de mesas, pues quiero también poner, además de juego de mesa, ponerme un poquito también en plan wargames, alguna cosita más. Juegos de rol. Rol, o sea, de momento juegos de rol. Lo que pasa es que voy muy poco a poco, porque lo que dice Simón, el juego de rol y el wargames, no, en esa zona no termina de cuadrar. No, ahí es juego familiar. Es más, sí. Ahí es el juego familiar, es lo que más... Familiar y, por ejemplo, yo me acuerdo de la anécdota de que tenía un juego abierto de Java, que se llama Código Secreto, creo, uh-huh. que consiste en que los chavales pues tienen que ir pasando unas numeraciones, son como unos ladrones, tienen que ir pasando unas numeraciones tirando 4 dados y ese valor, que además son unos valores al azar, lo tienen que sacar haciendo operaciones matemáticas con los resultados de los dados. Uh-huh. Y cada operación que resuelven, quitan esos dados y siguen pasando a otro paso. Por ejemplo, tienen que repasar un código, que el código, pues, por ejemplo, es un 13, para pasar esa alarma. Y tienen que sacar entre todos los números, sumando, restando, multiplicando, o dividiendo el número 13. O entre todos los números. Los dados que sean. Con los dados que han sacado. Claro, cuando son más pequeñitos es solamente sumando. Eso. Hacen sumando los y así. Los dados que utilizas los apartas y pasas al siguiente código, ¿no? Y así hasta que no puedes hacer más. Entonces, por ejemplo, ese juego lo teníamos a la venta, lo teníamos abierto para enseñarlo. No teníamos ninguno ya a la venta. Cometí el error, porque claro, cuando estás con la gente, con muchos juegos y tal, lo saqué, porque normalmente si sacas un juego para enseñarlo, lo tienes a la venta. No, lo malo es que lo que pasó es que tenías uno a la venta y se llevaron el de la venta, y el otro que estaba viendo cómo jugaban también, se lo quiso llevar también. Y se llevó el que tenía abierto. Y no le importó, porque bueno, lo habíamos probado 4 veces, ¿no? Pero el hombre, yo lo que iba a comentar de la anécdota es que el hombre me dijo, si este juego lo tuvieran en el colegio de mi hijo, yo lo pondría obligatorio. Y son cosas que no suceden porque la gente no los conoce. Ya, y no hablo ya del usuario final, sino de profesores, de yo qué sé. Yo he tenido experiencias docentes, etcétera. Con psicólogos infantiles, etcétera, que cuando les enseñas juegos de este tipo, se quedan, claro, maravillados, porque no saben que existen. Exactamente. Y pueden llegar a ser herramientas muy, muy útiles. Uh-huh. Nosotros ahora vamos a ir a colegios, ¿verdad? A ofrecer, sí. Uh-huh. A ofrecer eventos. Bueno, dentro de 2 semanas voy yo. Ahí hay un mercado por explotar. Es cierto que, bueno, estamos en crisis, nadie tiene un duro, y los colegios menos, pero oye... Pero, ahí hay un nicho que se puede explotar. Pero la idea por lo menos no es ir al colegio a venderle el juego, sino explicárselo a los chavales, que aprendan, que el profesor vea que sirve, y luego los chavales ya vendrán a la tienda. O los profesores, ¿sabes? Si se lo piden y tal, ya lo han probado, ya han visto cómo reaccionan los niños, cómo funciona con los niños, y que realmente es un juego válido o no para ellos. Entonces también les estás dando una ventaja a ellos para que lo puedan comprar el colegio y lo puedan dar. Oye, ¿esto es necesario o no es necesario? Exactamente, o sea, hay muchas. Lo pueden comprar los alumnos, lo pueden comprar el profesor por su cuenta, el colegio como tal. Quiero decir que hay muchas fórmulas. Mm. De hecho, hay un juego que es muy durillo, que es el de la Guerra Fría, el de. Sí, el Twilight Struggle. En inglés es un poco. que es en varios colegios, lo han utilizado. Sí, y si, por ejemplo, nosotros lo vendimos a un padre, ¿no? A ver, no. Tú. Lo vendí y venían el padre y la niña. Y era para hacerse el regalo de Reyes a la mujer. A la madre de la niña. A la madre de la niña. Digo, pero bueno, ¿suele jugar a juegos de mesa? Dice, sí, juega... Bueno, juegos de mesa muy livianos. Sí, exactamente. Y digo, mira que esto es durillo, ¿eh? Dice, da igual, es que es historiadora y le encanta. Y digo, pues tira. Dice, seguro que le va a gustar. Ideal. Era profesora de historia, ¿no? Sí. Al marido le gustaba la historia... Y le gustaban los juegos de mesa fuertillos, y la chica, la niña que tenía 12 años también. O sea que una familia jugona. Pues mira, sí. Entonces nosotros contentos con la tienda, sí. Ahora pues, tenemos el problema de que, bueno, yo por temas de salud he tenido que cerrar la tienda, pero bueno, esperamos en abril volver a estar en activo. Exactamente. La gente responde. Lo que pasa es que claro, la gente nos llama, ¿dónde estáis? Es difícil. Nos llaman la tienda de los juegos... originales, ¿no? Eso. Es difícil vivir solo de vender juegos, la verdad es que es complicadete, pero lo que es la gente responde, estamos contentos. Sí, y que es la demostración, queda todavía mucha piedra por picar. Sí, sí. Queda mucha, pues estamos hablando siempre de qué chulos son los juegos familiares, o un Catán, aunque sea, un juego familiar, un juego tal. Pero es que realmente el público objetivo de ese juego no lo conoce aún. No. No, no, ni el Catán, ¿eh? Ni el Catán, ni el Carcassón, que están. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Ahí, por ejemplo, me doy cuenta yo desde que tengo la tienda, un mercado en España de juegos hechos en España, ¿eh? Por españoles, para niños menores de 6 años, virgen. Es que hay 4 juegos. Es que nosotros tenemos que traer juegos de ABBA, de Java, de Alemania, para niños. Porque no, de hecho, hay, no hay. Los juegos de Java, es curioso que se editan en castellano. Sí, sí, sí, en multilingüe. Bueno, multilingüe. O sea, tienen distribuidor aquí y se editan en castellano con las instrucciones en castellano. Sí. Y si el juego, además, de los más vendidos, con el título, la caja en castellano y todo. Sí, sí, también. O sea, uh-huh. Es señal de que bueno, tendrán unas ventas si se molestan en hacerlo. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Bueno, yo de hecho yo los traigo de Alemania. Sí, directamente de Alemania. Yo creo que lo que más vendemos son juegos de Java. Sí, ¿no? Sí. En nuestra tienda. No, no, a ver, te digo, en Navidades ha habido 2 épocas. Ha sido antes de Papá Noel, por decir, antes de Navidad, y después de Navidad hasta Reyes. O sea, antes de Navidad, Papá Noel ha sido juegos de Java. Sí. Juegos de niños y para el amigo sorpresa, amigo y fillers invisible. También. Ya, eso, el amigo invisible, perdón, el amigo sorpresa. Y fillers y cositas de estas. Y a partir de después de Navidad han sido juegos ya de juego de mesa, algún que otro jueguito duro, uh-huh. Que ya venían gente que ya empezaban a saber que estábamos aquí también nosotros, gente que le gusta jugar aquí en Zaragoza, que ya sabían que teníamos la tienda y todo. Y bueno, hay varias tiendas aquí en Zaragoza. Está Taj Mahal, que es el más veterano, está el vecino de la bestia, sí, está Ciudadela, está el Cinco Reinos. Me voy, sí, a dejar alguno y me van a tirar de las orejas. El tema de Doctor Ocio. Doctor Ocio. El tema de tiendas, yo creo que es que tienen que reciclarse. Sí, no sé. El problema, sí, que veo yo con el tema de juegos de mesa es que en su mayoría se están vendiendo en las típicas tiendas friki. Están que, mal enfocadas. Efectivamente, las tiendas friki, las que tanto cariño tenemos, pero que no son tiendas para todos los públicos. Son tiendas que muchas veces entras y tienen un orco a tamaño natural puesto en la entrada y, oye, Paco, eso asusta a mucha gente. A nosotros nos viene gente, padres con hijos, que o el padre se compra el juego o es para el hijo. O sea, igual son juegos para niños que para mayores. Nos viene gente que nos dice, oye, estos juegos no sabíamos que los vendían en Zaragoza. Y sin embargo hay tiendas. Sí. Pero claro que lo que pasa es que esa gente... Nuestra clientela no entra en esas tiendas. De hecho, estas personas que nos están viniendo a jugar, a comprar, muchos son de los que dicen, y es que yo siempre he comprado en Más que Oca. Por internet, ¿sabes? O en la pecera. O en Amazon. O en Amazon, incluso. Sí, sí, sí. Y dice, yo no, porque yo pensaba que no había tiendas de estas en Zaragoza. Digo, sí que las hay. O se iban a Barcelona. Sí, sí, pero yo creo que ahí, de verdad que hay un mercado por explotar. Y si estamos hablando ahora tanto del tema de la tienda, mucha gente de Hawái, mucha gente piensa, qué pedazo de publicidad. No, no, no me están pagando nada. No. Pero no, simplemente, o sea, me parece interesante hablar de esto. Hay un tipo de tienda que casi no existe, hay muy poca, y son necesarias. Yo recuerdo tiendas como Jugar por Jugar en Barcelona. Exactamente. J de Juegos en Madrid. Eso, son tiendas de ese tipo, enfocadas a un público familiar, que parece, por fuera parece casi una tienda de regalos, una juguetería, sí, más que uh-huh. la tienda típica de juegos a la que estamos acostumbrados. Y esas son tiendas a las que la gente sí entra. Tiendas en un ambiente, pues, más sencillo, más agradable, sin orcos y vampiros en el escaparate. Sin mucho merchandising por ahí, que eso es lo que también echa para atrás muchas uh-huh. veces en los escaparates a la... Camisetas negras. Eso. Cosas así. Sí, que, sí, un tipo oscuro. Que hay tantas cosas. Que a nosotros nos mola, pero hay que pensar que hay mucha gente que eso lo ve un poco raro. Y, sí. Sí, bueno, pero cada tienda tiene su público, ¿no? Quiero decir que si ellas funcionan, pues adelante. Pero en cuanto a tiendas de juegos familiares, hay un vacío. Y lo que decías tú de la publicidad, no es una tienda online la nuestra. O sea, que tampoco hacemos publicidad, vendemos físicamente. Tiene que ser gente de Zaragoza. Y bueno, básicamente, yo creo que poquito más, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar. Pues mira, ahora que estamos en crisis, pues mira, a lo mejor ahí hay una oportunidad de negocio. Hombre, yo animo a la gente de que en los centros comerciales es un punto que la gente no ve que puede ser una manera de hacer conocer a tu negocio, que no solamente sería el ponerte una tienda allí, sino incluso pues a varias tiendas, yo les recomendaría que hicieran eventos en los centros comerciales. A los centros comerciales están deseandico Sí, muchos de ellos. De que les ofrezcas actividades. Exactamente, ofrecer actividades y todo eso, y a la vez estás dando una publicidad a tu tienda. Entonces, yo sí que le diría a las tiendas que sí, en estos tiempos que están un poco flojillos y tal, que hicieran eso, ¿no? Intentar hacer eventos para dar a conocer lo que tienen dentro de sus tiendas, que a lo mejor su tienda está en una calle, en un barrio, que la gente no lo conoce. La ventaja del centro comercial, primero, bueno, funciona como un nexo de unión, mucha gente pasa por allí, y además que la gente cuando va a un centro comercial principalmente va dispuesta a gastar dinero. Eso también es importante. No es lo mismo que estás paseando por la calle y a lo mejor no llevas pensado gastar nada ese día. Y tú le ofreces un producto que no es muy caro, que educa, que divierte, que le gusta y que es original. Y que saca a los niños de la PlayStation. Y que saca a los niños del ordenador de la Play y te lo compran. Por lo menos, bueno, también hay que mirar el centro comercial. O sea, ahora últimamente también hay centros comerciales que están un poco de capa caída, todo hay que decirlo. Sí. Que no vale tampoco cualquier centro comercial, ojo. Pero bueno, hombre, en vuestro caso, otra vez dicho, una zona pues cerca de colegios. Exactamente, quiero decir que hay que mirar también la zona, que no vas a ir a un centro comercial que está a 10 kilómetros de la ciudad. Quiero decir que también hay que mirar un poquito otras cosas, ¿no? La situación, el tipo de clientela, si hay más tiendas por allí, no sé, un poquito todo, ¿no? Esa es otra. Antes de montar un negocio hay que hacer un pequeño plan de mercado. No es por decir, oye, mira, como hay un Carrefour a 10 kilómetros de mi casa, me pongo allí, no. Oye, el plan de mercado lo hice muy... un poco a la loca. Sí, yo te lo digo, vamos, que sí que pensé que había muchos colegios y había muchas cosas allí, pero no, ese fue el ponerme y decir, a ver, voy a empezar a hacer estadísticas y tal, no. Porque no me puse, pero más o menos ya veía lo que se podría llegar a hacer o no. Mira, básicamente las estadísticas, el estudio de mercado casi lo estamos haciendo ahora. Pues claro, gracias a que es un stand y no hemos tenido que hacer un gasto en preparar el local. Nos ha hecho falta una gran inversión y esas cosas. Exactamente, pero no una inversión inicial. El testeo casi, digamos, lo estamos haciendo ahora viendo qué clientela hay allí, aunque más o menos lo sabes, qué clase de juego quieren. ¿No? Por ejemplo, una curiosidad. Pedimos al principio juegos de rol. Juegos de rol no hemos vendido. Ni uno. Entonces, bueno, si vendimos uno a un amigo. Sí, pero porque nos lo pidió no directamente él. Pero ya hemos visto que juegos de rol no funcionan allí. O por lo menos hay que enseñárselos más a la gente. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Dices, sí, yo se los enseñaría los juegos de rol a la gente. Pero claro, ¿cómo puedes hacer eso cuando la gente te está pidiendo otra cosa? Que le enseñes otra cosa. O sea, no tienes tiempo. Montamos partidas y la gente no se sienta. Cada cosa tiene su lugar, vamos. Montamos partidas de rol, no viene gente. Entonces, claro, dices, bueno, algo tengo, pero claro, ya desisto en pedir. Yo veo que mi gente quiere juego familiar, Eurogames, juegos más duritos, pues para siempre tienes el cliente que lo quiere, y algunas otras cositas relacionadas con el juego, pero que a lo mejor no son juegos de mesa. ¿Vale? Y ya está, es que no me piden más. Luego puedo ir probando otras cosas, ver si funcionan, ver si no. Entonces, ahora es lo que estamos haciendo, básicamente. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, es algo que yo dije, imaginaba que iba a poner, que son los juegos de Sylvanian, lo que te comentaba antes, que es, el juguete, eso es un juguete, no es un juego. La aldea del Arce. La de la aldea del Arce sacó Sylvanian, que es pues una casitas de muñecas, coches, la roulotte, varios edificios como hamburguesería y tal. Y son todo muñequitos que son animales. Uh-huh. Animales de unos 3 dedos de alto, como mucho. Antropomórficos. Sí. Sí. Y que van vestiditos y los tocas y tienen como una especie de pelusilla, como cuando tocas un melocotón, sí. Bueno, es parecido, ¿no? Bueno, muy bonitos. Y son muy graciosos esos muñecos. Yo los vi hace muchos años, porque hace muchos años que iban rondando por ahí. Y cuando los vi dije, ostras, digo, pues yo qué sé, igual cojo algunos y tal. Los puse en una estantería y sirve de reclamo, total. Sí. La gente pasa, se quedan ahí mirando, ahí no sé qué, no sé cuántas, y ya terminan de pasar todo lo que es el escaparate de la tienda en sí. Pues toda la tienda es escaparate, vamos. Y ya van mirando todo. Pero antes de tener los muñecos esos, no se paraba tanto la gente. Se quedaban así mirando y tal, pero como ya tenemos algún reclamo, pues puede ser el merchandising en otras tiendas, ¿sabes? Pues se quedan ahí parados y... Algo conocido, algo que a la gente le resulta familiar. Sí, anda, si los tenía yo estos cuando yo era pequeña. Es un merchandising, no sé, pero familiar. Sí. Podríamos decir, ¿sabes? Y que en esa zona gusta. Claro, hay que buscar un poquito lo que en esa zona la gente quiere. Sí, hay que estudiar el mercado, hay que estudiar el sitio donde vas. Y... Pues chicos, muchísimas gracias, sí, bueno, por habernos horas hablando de la concedido este rato. Y me ha parecido también muy interesante todo el tema de la tienda, que nadie se piense que lo hacemos así, no, en además publicidad, pero es que creo que es interesante porque ahí hay, claro, hay un nicho por explotar. Y sí, es que es tema lúdico. O sea, igual yo que animo a la de... gente que haga eso, lo que te he comentado. Y también estaría bien, pequeño tirón de orejas, que las editoriales estudien a qué tiendas están vendiendo juegos y a lo mejor presten una atención especial a aquellos que están haciendo una difusión fuera del mercado ya conocido. Uh-huh. Pues estaría muy bien que las editoriales tengan ese poder, ya que ellos, a lo mejor por falta de músculo financiero, no pueden permitirse hacer anuncios en televisión, tal, lo que sea. Uh-huh. Oye, por lo menos apoyar al que está picando piedra en la calle, pues uh-huh, estaría bien. Sí, sí. Sí. Hombre, a la gente que hace difusión, pues tanto lo que sean eventos, como por ejemplo, tanto tú como nosotros, que a lo mejor hacemos también lo que son la difusión de algún juego, de comentar algún juego, y eso también que se... Sí, sí, pero a mí, por favor, que no me mande muchos juegos. Eso te da un poco lo de, como la obligación moral de, joder, ya sí, me lo no, han mandado, no, tengo que hacer una reseña. Y en un podcast, hacer reseñas de juegos tampoco... Y además eso, a mí en particular, hay gente que las hace muy bien, pero... Sí, pero ¿dónde está un vídeo? Sí, efectivamente, yo prefiero un vídeo o un blog que tiene fotos o tal. Exactamente. Pero, es que el juego se... te gana por el aspecto visual. Entonces, más vale sí, una imagen te gana que mil más, palabras. Te gana más por eso. Bueno, pues oye, encantada pues de... Yo también, me alegro de ver todos estos cambios que habéis tenido en un año de vida. Sí, porque lo de la tienda, nada, pues hablamos en marzo y la pusimos en mayo, ¿no? O en abril. Sí, ya te digo, fue un puntazo. Vamos, por ejemplo, Fernando Fenolín, que nos llevamos muy bien con él y tenemos mucho contacto, se enteró cuando la abrimos. Sí, lo vemos cada día, o sea que... Y se enteró el día que la abrimos. Yo de Fernando, que voy a abrir una tienda. Y dice, ¿qué? ¿Estás loca? Eso es otra cosa, que la gente nos dice, oye, una tienda en un centro comercial de juegos. Estáis locos, pues ahí la gente, pero bueno, y yo les digo... Claro, pero es que la gente cuando dice una tienda piensa, pues, en la típica tienda friki. Exactamente, piensan, ¿sabes? No. Que necesitas un sitio donde la gente vaya a jugar y luego a lo mejor hablas con gente que tiene esa tienda friki con un sitio donde la gente va a jugar y a lo mejor te dice, pues chico, es que mira, me vienen a jugar pero luego no me compran nada. Y claro, dices, jolín, pues claro, enfócalo de otra forma. O sea, no tengas ahí a un montón de gente jugando y luego se van a su casa o te compran. Es como el café. Yo lo comparo como los bares estos abueletes de toda la vida que se toman un café y se están ahí toda la tarde jugando a la baraja. A ver, como negocio, yo no vivo de un café, ¿no? Entonces, oye, pues plantéatelo de otra manera, claro. Sí, pero el típico kiosquillo de café del centro comercial, ese está siempre petado. Bueno, eso ya es otra cosa. Y tiene mucha rotación, pues sería el equivalente. De eso. Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí. También estamos pensando en algún café lúdico. Sí, también. Bueno, no cerramos las puertas a nada. Yo voy haciendo negocios en mi cabeza que no sé si algún día... A ver, que es que a mí lo que digo, a mí lo que me falta es la pasta. Ideas tengo muchas. Pero me falta la pasta. O sea, que si hay alguien que se quiera hacer socio capitalista... ¿Algún socio inversor aquí? Sí, pero a veces... Podemos hablar. Las cosas si las haces tú solo, ¿no? Sí, hombre, las medias ya digo siempre. Las medias ni para las mujeres, que se rompen. Pero bueno... Sí, a veces no hay más. Si solamente viene a dejar el dinero, yo encantado. Ah, bueno, en ese caso... Luego que me deja hacer a mí lo que me dé la gana. Ya está. Bueno, pues muchas gracias, Paco. En fin, bueno, nada, muchas gracias a vosotros. Me alegro de ver todos estos cambios. El programa de radio, pasado podcast, tenéis una tienda, todo bien. Y organizamos cosas. Organizáis eventos y yo que me alegro. Muy bien. Bueno, y nosotros que nos alegramos. Un besote. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Antes de despedirme, quería dar las gracias por la gran cantidad de comentarios recibidos en el concurso del 21 Motines. Yo, de verdad, os prometo, yo leo todos los comentarios, me los aplico, las críticas, lo que pasa es que me es imposible responderlos porque, bueno, la última vez que me iré iba por 150 y pico y no puedo responderos a todos. Pero que sepáis que los leo, agradezco mucho las críticas positivas y también, sobre todo, las negativas. Intento mejorar alguna cosa. Bueno, somos amateurs, hacemos lo que podemos. Pero lo dicho, muchas gracias a todos por esos comentarios que son, siempre digo yo, la vidilla de los podcasters. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo programa. Adiós. It's so easy when you think you're winning. upper hand.